se está definiendo si hay aborto legal o sigue el Gracias, aborto clandestino. Presidente. Lo escuchás en Radio Kermés. La solicitud de abstención. Bien, se va a votar. Aprobada. ¿Sirve? Bien. Tiempo. Se está votando y tenemos a Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, también en la sede del Movimiento de Derechos Humanos. Ahí va la votación, ¿eh? Hay una especie de silencio, ¿no? Porque, bueno, 22 horas de debate. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Media sanción entonces para la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Resulta afirmativo. Y ya, si Mauro nos está escuchando, ¿estás ahí, Mauro? Diputados, sí, ya ves. Tenemos que tratarlo en particular. Les pido, por favor. Porque se llegó a la media sanción de la ley del aborto. Acá hay un grupo de manifestantes, de mujeres y de hombres, muchas de las mujeres participantes de la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito. También en este momento están llegando algunos estudiantes de la carrera de comunicación social, y fue un estallido en el momento de la votación. Estábamos todos aquí pendientes de esa situación. Han puesto un pequeño equipo de audio para escuchar cada uno de los debates, cada una de las exposiciones de los diputados, y en este momento hay llanto, hay gritos, hay situaciones que muy muy lindas que se viven, lágrimas. Vamos a hablar unos minutos con Cristina Ercoli. ¿Cómo estás, Cristina, después de lo que escuchaste? ¿Y qué querés que te diga? Hemos estado toda la jornada de ayer, que estábamos abajo, que estábamos arriba, y que la Pampa solamente Sivioto y Cronenbergen iban a votar a favor. Era terrible. Y bueno, a último momento se ve que el gobernador Berna ha intervenido como debía ser, para que escuchara el clamor de las mujeres pampeanas y del pueblo pampeano, porque esto es una conquista de derecho, no es otra cosa, no se obliga a nadie, al contrario. Mira, ¿les cambia la vida a las mujeres después de esto? A las mujeres y a la familia de las mujeres, a la familia, a las amistades de las mujeres. Y ahora vamos por efectores médicos conscientes de que deben cumplir la ley. Gracias, Cristina. No, gracias a ustedes por hacer el aguante. Ahí escuchamos mínimamente a Cristina Ergo.